suave, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno, Esto no se acaba hasta que la noche explote. Baila morena, baila y turrea. Mayor la turra del barrio, corte sensación del bloque. Baila morena, baila y turrea. Titerito a los farrucos, pero chulería en pote. Baila morena, baila y turrea. Pa' los turros, pa' los vagos, pa' las mechas, siempre al corte. Si la saco suena. Can, can, can, can. Pégalo suave, compa. Pam, pam, pam, pam. Suena tu río la roca. Placata, placata, placata. Dale que la noche es corta. Hey. Acá ninguno me la quita porque al toque se complica. Es el tirri que la aplica. Siempre ando con mi clica. La humildad me hizo grande. Tu farándula esa chica. Saben que tengo la nota donde llego pa' se pica. Te caigo de visita, tengo lo que necesita. Cuando canto ya se excita, explota como dinamita. Me dice pégale suave porque la tengo loquita. Soy real como Anuel y vos sos mi bebecita. Sígueme, cuando estés sola, mami, escríbeme. Y los que están dolidos, dale, tírenme. Como Farruko, un titerito y vos un títere. Que sigan la flecha, que su fama no es de mi interés. Pégate, sacúdete, dale para abajo y lúcete. Ponte de espalda y súbete. Esa turra mata sin fulete. Hoy estás de suerte, ey, ¿por qué te voy a dar fuerte? Can, can, can, can, can. Pégale suave, compa. Pam, pam, pam, pam. Suena tu río la roca. Placata, placata, placata. Dale que la noche es corta. Ey. Tiki, taca, taqui, taqui. La diferencia es que yo escribo, a mí nadie me toca el lápiz. Siempre tengo un plan, me la pista yo la partí. Empecé de abajo y ahora estoy subiendo el ranking. ¡Bum! Bandolero como Tego sonando. Sayon y Lennon a Lotito el Bambino. La sociedad del dinero como Yankee, Pilla, Kennedy con DJ Playero. Ñengo real, chifola y un soldado callejero. No se acaba hasta que la noche explote. Baila morena, baila y turrea. Mayor la turra del barrio, corte sensación del bloque. Baila morena, baila y turrea. Todos los farrucos, pero chulería en pote. Baila morena, baila y turrea. Pa' los turros, pa' los vagos, pa' las mechas, siempre al corte. Si la saco suena. Lo del Busa, De la Ferrere para Capi. Y de Capi para la Ferrere. Busa Record.